Hola, yo soy Jessica Rivera, soy de Radio Chinelo, hago música, soy artista visual y participo en la política. Bueno, mi nombre es Ana Laura Rodríguez Cortés, estoy trabajando actualmente con Redefine Morelos. Bueno, yo soy Lucía Lagunes Huerta, soy periodista desde 1991, ahora directora de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Mi nombre es Xochitl Guzmán, soy psicóloga, maestra en ciencias de la salud, en salud reproductiva, activista también. Me llamo Grete, tengo 26 años, soy de Mérida, Yucatán, soy licenciada en Derecho. La madrugada del 16 de septiembre del 2009, mi exnovio me intentó matar. Bueno, mi nombre es Estela Kempis, mi formación es como cirujana y partera. Escucha Las Brujas de Venus todos los miércoles a las 5 de la tarde en www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y las retransmisiones viernes 2 de la tarde www.colectivafeminista.org.sv y domingos 12 horas www.rednosotrasenelmundo.org. Radiochinelo, todas las voces. De resistencia, toda esa gente que piensa y

por continuar en estos micrófonos, en este espacio. Siempre es bueno recordar el tiempo que llevamos acá. Ya son más de 4 años en este espacio y, bueno, solo es posible gracias al esfuerzo, al acompañamiento que se hace desde afuera y, por supuesto, a la gente que construimos este espacio de comunicación libre, independiente, desde Cuernavaca, Morelos. Así que pues saludamos y agradecemos a toda la gente que ya está conectada en este momento del otro lado de sus computadoras, pero también a toda esa gente que hace posible todos los días la construcción, la renovación, el aprendizaje acá en Radio Chinelo. Y pues reiterar la invitación de este equipo, pues para toda la gente, diciéndoles, recordándoles que este espacio es un espacio en donde se escuchan todas las voces y que, como tal, pues se construye de la misma manera en colectivo. Saludo a la gente que ya está conectada, como siempre en primera fila, Juana la Loca, que ya nos dijo que está puestísima y escuchando, lo cual nos da mucho gusto. Así que saludos a Juana la Loca. No sabemos si Yunuen Rangel nos está escuchando en este momento, ya que pues se encuentra en Nueva York, allá en Estados Unidos. Estaremos hablando sobre el trabajo que están haciendo las compañeras de CIMAC, de la Red Nacional de Periodistas, de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, y saludamos a todas las compas que están haciendo un excelente trabajo, haciendo historia en esta reunión que se da a 20 años del ejercicio en Beijing, esta plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, China, en 1995, pues cumple 20 años, lo hemos estado platicando desde el año pasado, y pues llegó el momento de su revisión a nivel internacional, de revisar las acciones de los estados parte, entre los que destaca, por supuesto, el Estado mexicano, aunque no por su labor a favor de los derechos humanos de las mujeres, sino pues más bien viéndolo como pues los retrocesos, los pendientes tan importantes que hay en esta materia. Y afortunadamente, pues las compañeras, camaradas, hermanas con las que compartimos la lucha, el periodismo no sexista y la vida, pues afortunadamente están allá enviándonos información de primera mano que hemos estado compartiendo a través de las redes sociales y pues en un ratito más vamos a comentar sobre estos temas tan importantes. Entonces, pues saludamos a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y a la gente que está conectada. Ya está Ernesto Villalba, le mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México. Está Florencia Goldsman, lo cual nos da muchísimo gusto que nos escuchen también en otros países, compañeras feministas. Dice, la sintonizo en un ratito desde Brasil. Así que, pues, ahí están desde Brasil escuchándonos la compañera Florencia Goldsman, también periodista feminista bastante comprometida. Está también Andrea Acevedo, compañera de Morelos, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, aquí en Morelos, que por cierto extrañamos mucho, hace tiempo que no nos visita acá en Las Brujas, así que esperamos pronto tenerla en cabina. Saludos a Juan Machín, como siempre, conectado, pendiente, y compartiendo las ligas en las redes sociales. A Soledad Montoya, también agradecemos que esté escuchando. Está Galleta Lara, Esteban Aguirre, Wendy Martínez, y pues a toda la banda que se vaya conectando, pues también que nos avise por el chat de Facebook. Recuerden que estoy como Bruja Mística y también está la página de Las Brujas de Venus. Acá vemos que le ponen me gusta a la liga de este espacio, Clau Romero, Verónica Cruz, Edaena Mata, también ojalá que estén escuchando. Y pues que rolen la información. Pilar Hinojosa, un abrazo también para ella, y las compañeras de CIMAC Redes. Así que pues muchas gracias, ojalá que tengamos sus comentarios al respecto de los temas que vamos a traer a esta mesa. Y bueno, les comentaba sobre la información que nos está llegando todos los días, a todas horas, afortunadamente, información que nos llega al mismo tiempo que sucede, lo cual pues siempre es importante pensar en lo que sucedía hace 20 años, cuando sucede esta reunión a nivel internacional y que surge la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, así es mejor conocida, que ya platicábamos, es un documento que plantea 12 esferas de especial preocupación, 12 temas en donde se comprometía a los estados obligaciones muy puntuales para trabajar: la educación, la salud, los derechos humanos, la violencia contra las mujeres, los conflictos armados, la pobreza, la niñez, específicamente las niñas, el medio ambiente, los medios de comunicación en la esfera de preocupación J, que es con la que bueno hemos trabajado de manera más específica, y todos aquellos temas que vienen en esta plataforma, que justamente se fue a revisar en Nueva York, en Estados Unidos. Hay mujeres de todo el mundo haciendo seguramente un trabajo histórico importante en esta materia, y pues la información que ha surgido de esta reunión, que va a durar pues por lo menos toda la semana, que inició justamente el 8 de marzo con una marcha en las calles, una manifestación pública por parte de las mujeres de todo el mundo que están allá, pues ha surgido información bastante lamentable, pero que nos da mucho gusto saber que a través de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, se puede tener acceso a ella de manera inmediata. Hay declaraciones en este sentido en donde se habla de muy poco retroceso, muy poco avance, perdón, en algunas materias, incluso retroceso o simplemente un estadio detenido en materia de los derechos humanos de las mujeres. Se habla de la necesidad, la urgencia, que tendría que ser algo pues ya trabajado en el sentido de los presupuestos, es decir, lo que nos dicen las compañeras que están trabajando en Nueva York sobre esta plataforma de Beijing, es justamente que pues las cosas se ven muy bonitas en el papel. Esta plataforma, que la, por cierto, la pueden bajar, la pueden googlear y bajar en PDF, pues plantea cosas muy de manera muy clara, con un lenguaje bastante claro, ha habido grandes avances en materia de la participación de la sociedad civil, es decir, ha sido una herramienta que ha servido para los movimientos sociales, para las organizaciones feministas, para darle avance a estas exigencias. Y por ejemplo, pues ahí se plantea justamente el asunto de la participación política de las mujeres, la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, y también los mecanismos para la adelanto de las mujeres, que bueno, uno de ellos es el instituto o los institutos de las mujeres. Esto es un gran avance impulsado, por supuesto, como iniciativa de la sociedad civil en esta exigencia de institucionalizar, es decir, de exigir al Estado que se haga cargo, que responda y que resuelva de cierta manera el asunto de la violencia contra las mujeres, sabiendo que es un tema estructural, sabiendo que es un tema cultural sumamente arraigado. Pero lo que hace esta plataforma, entre muchas otras cosas, es exigir a los gobiernos, a los estados que firman esta declaratoria, que pues constituyan instituciones específicas para trabajar el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, y que esto se plantea como una serie de acciones afirmativas, es decir, pues claro, el Instituto de las Mujeres no debería existir, las leyes que plantean el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pues tampoco deberían existir, es decir, ahí están la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se plantea que todas las personas, por el simple hecho de ser personas, pues tienen ya, es decir, no es algo que nos dan, no es algo que nos regalan o nos otorgan a partir de una edad o de alguna condición, sino que todas las personas, por el simple hecho de ser personas, los tenemos, esos derechos. Pero efectivamente, en una situación en donde las mujeres y los hombres no gozamos de las mismas oportunidades, de los mismos derechos, pues se necesita justamente este tipo de acciones afirmativas que pues ayuden al adelanto de las mujeres, del ejercicio libre de los derechos de las mujeres, y pues esto tiene que ser medidas temporales. Así que pues esto, entre muchas otras informaciones que nos envían, ya les digo, desde Nueva York. Dicen, por ejemplo, reasignar recursos para cumplir compromisos de Beijing. Y hablan de la necesidad, dice, el progreso para alcanzar los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing son muy limitados por la falta de voluntad política de los gobiernos, la misoginia y los fundamentalismos religiosos. Dijo Lidia Alpizar, directora ejecutiva de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo. AWID, por sus siglas en inglés. Es decir, pues se plantea, se sigue planteando, y me parece que eso es uno de los grandes errores o de las visiones equivocadas, por ejemplo, que en los partidos, en los gobiernos de izquierda, cuando sube al poder un partido de izquierda, ya sea de supuesta izquierda o de real izquierda o como lo queramos ver, se plantea que el asunto, entre muchos otros, de la violencia contra las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, pues es un asunto de voluntad política. Esto quiere decir que es un asunto que depende de la postura política de quien esté en ese cargo de toma de decisiones, es un asunto que depende de su ideología, muchas veces religiosa, de su postura frente al mundo, de su visión del mundo, y entonces pues nos enfrentamos a que, pues si cambia la administración a una administración conservadora y de derecha, pues los derechos humanos de las mujeres van para atrás. Y si estamos en un gobierno que, más allá de ser de cierto partido político o de izquierda o de derecha, pues se nota más convencido de estos temas, pues entonces damos pasos hacia adelante. O depende de quién esté en los congresos para tener avances en materia legislativa, etcétera. Y pues lo que se está trabajando es pues avisarles, si es que no están enterados, enteradas, quienes están en esos cargos que además son de representación popular, es decir, que representan al Estado mexicano, pero que representan a la población que forma parte del territorio gobernado, que el asunto de los derechos humanos de cualquier persona y específicamente de las mujeres, pues no es un asunto de si quiere o no, o está de acuerdo o no, sino que es un asunto justamente de humanidad, y que hay un marco normativo, además, y un marco nacional que nos respalda como sujetas de derecho. Bueno, aquí podemos ver también que se habla de la misoginia, es decir, esta idea generalizada, arraigada, que va más allá de nuestras relaciones individuales o colectivas, sino que hay una estructura por debajo de todo eso que marca la desventaja de la mujer frente al hombre o la dominación del hombre sobre la mujer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el patriarcado y cómo se traduce a través del odio para las mujeres o contra las mujeres, que es la misoginia. Y por supuesto los fundamentalismos religiosos, que bueno, es parte de lo que platicamos, de cómo hay estas posturas en esta libertad de credo que tenemos en México, por ejemplo, hay una libertad de credo, pero estamos en el Estado laico, ¿no? En un Estado laico, es decir, la no intervención de la Iglesia en los asuntos del Estado, y pues nos damos cuenta que en la práctica sucede pues lo contrario. Sobre todo lo pudimos ver en administraciones pasadas, que bueno, era de un partido político muy específico que se plantea en sus más en sus lineamientos, incluso en contra de los derechos de las mujeres y con una postura sumamente conservadora, pues cómo eso afectó e hizo retroceder los derechos de las mujeres. Pues es parte de lo que nos está llegando a través de la comunicación que tenemos con las compañeras de la Red Nacional de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que obviamente formamos parte de ambas con mucho orgullo. Así que saludamos a las compañeras, les agradecemos mucho la información que nos está llegando, y también nos da gusto saber que en este marco se celebra, eso sí, es digno de celebrarse, los 20 años también de la Red Nacional de Periodistas, esta red de la cual formamos parte y que también surgió en 1995, que me parece que no es para nada una casualidad, y que pues ahora en este marco de Beijing más 20, del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, pues también celebramos estos grandes resultados de la organización, de el entender que para pues caminar para la deconstrucción del patriarcado, para caminar con paso mucho más firme, pues se necesita tejer redes, se necesita estar acompañada, acompañados, acompañadas por otras personas absolutamente convencidas de que pues somos sujetas y sujetos de esos derechos de los cuales hablaba. Y una de esas formas, digamos, de generar redes, pues es a través del periodismo, de la comunicación, de la prensa libre, de la prensa feminista, de este trabajo, esta labor que hacemos todos los días para modificar el lenguaje como cualquier otro instrumento cultural, ese lenguaje que por más que digan es que así nos han enseñado, pues lo tomamos, lo deconstruimos y demostramos que se pueden nombrar las cosas de manera distinta y que a través de ese nombrar las cosas de manera distinta pues se pueden construir otras realidades. Entonces, pues abrazo a las compañeras que formamos parte de la Red Nacional de Periodistas en estos 20 años también que está cumpliendo. Y bueno, un abrazo, un saludo muy especial a Lucía Lagunes Huerta, que es fundadora, una de las fundadoras de esta red y que pues además es una compañera entrañable con la que hemos podido compartir y trabajar en tantos espacios. Pues el día de hoy, como verán, me siento muy conmovida por lo que ha sucedido en los últimos días. Tuvimos la oportunidad, un grupo de compañeras y compañeros que estamos trabajando en Morelos, específicamente en Jutepec, el tema del poder popular, de la construcción del poder popular, que bueno, en Morelos tiene ya su historia larga, incluso compañeras y compañeros de Radio Chinelo participaron en este Movimiento Nacional del Poder Popular en algún momento y que, por supuesto, es sumamente importante su legado, su participación para quienes le estamos entrando a estos temas. Y en este trabajar por la construcción del poder popular, tuvimos la oportunidad de asistir a un foro que se realizó en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, el fin de semana pasado, esto en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En Oaxaca, a través del Movimiento Nacional del Poder Popular y específicamente del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo en Oaxaca, y que tiene un apartado muy importante, una participación muy importante de compañeras que conforman el Comité de Defensa de los Derechos de las Mujeres, el CODEM, allá en Oaxaca, pues realizaron este foro, un foro llamado Diálogos de Mujeres para la Transformación, en donde participamos un aproximado de entre 800 y 900 mujeres. La verdad es que no tengo el dato exacto, pero sí sé que fuimos entre 800 y 900 mujeres, la mayoría de Oaxaca, de las diferentes regiones de Oaxaca, pero también de otras entidades, entre ellas, por supuesto, Morelos. Hubo participación de compañeras y compañeros también de diferentes municipios de nuestra entidad, y pues tuvimos la oportunidad de asistir, de participar, de ser parte de una experiencia sumamente transformadora y revolucionaria en lo personal, pero también en lo colectivo, en el trabajo que estamos haciendo en el Estado y, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Y esto es bien importante decirlo porque bien sabemos que esa historia que nos cuentan en la escuela, en donde hay ciertas fechas y ciertos lugares y ciertos personajes emblemáticos, que además pues casi siempre son hombres y un par o tres o una cosa así, pues cuando estudiamos la historia verdadera, nos damos cuenta que son procesos colectivos y que son procesos que lo que pasaba de un lado del mundo tenía un impacto importante en lo que pasaba del otro lado del mundo. Y bueno, ahora con este asunto de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, pues es mucho más el impacto que tiene. Entonces, en este encuentro, en este foro, estuvimos acompañándonos con compañeras de muchas regiones del país, especialmente de Oaxaca, la mayoría compañeras indígenas, lo cual fue pues una experiencia sumamente satisfactoria para mí, el aprender, el sentirme nueva e ignorante en un montón de cosas y tener la oportunidad de compartir y de aprender de otras compañeras. Y también estuvo por allá la compañera Yaconda Mata, que pues para mí fue un verdadero placer. Yaconda Mota, compañera venezolana, compañera que participa, que ha participado en la Revolución Bolivariana y que vino no solo en el contexto del 8 de marzo como compañera convencida feminista, socialista, sino que pues también vino en un marco en donde Venezuela pues se encuentra nuevamente en pues en este foco de deslegitimación, de desprestigio por parte del gran imperio estadounidense, en donde pues lo han vuelto a poner como un país enemigo del mundo, en palabras del presidente estadounidense Barack Obama, y que en este sentido, mencionaba la compañera Yaconda, pues hace falta y es urgente la difusión de la verdad, la urgencia de la memoria, de la exigencia de justicia, de y sobre todo de la solidaridad, del tejido justamente de redes, que es lo que estábamos hablando, y de cómo es importante pues conocer desde adentro estos testimonios. Y para mí es un gusto, de verdad es un gusto muy grande poder compartir con ustedes el audio de la presentación que hizo la compañera Yaconda Mota en este foro Diálogos de Mujeres para la Transformación sobre la participación de las mujeres en la Revolución Bolivariana. Y entonces, pues hay un montón de cosas que pudiéramos comentar acerca de lo que vamos a escuchar a continuación, pero pues primero me gustaría ponerles este audio. Es un audio que dura aproximadamente 40 minutos, pero que de verdad todos los minutos, todas las palabras valen la pena, y pues como lo mencioné anteriormente, ha sido una experiencia sumamente transformadora, sumamente de empoderamiento, sumamente revolucionaria en mi cabeza, en mi práctica, en mi colectivo, en cómo miro el mundo y a la gente y a las redes y a los compañeros y a las compañeras. Y en ese sentido, pues agradezco a todas las personas que hicieron posible esto, por supuesto a las personas que nos recibieron en Oaxaca y que también nos dieron oportunidad de participar en una mesa con una ponencia, pues para hablar de lo que desde nuestra experiencia sucede con la participación de las mujeres en los movimientos sociales, que ya les estaremos compartiendo a través de las redes sociales. Entonces, Vic, gracias Pacha por estar acá. Vic, si ya está listo este audio, pues les dejo con la participación de la compañera Yaconda Mota, compañera venezolana, bolivariana, que nos habla justamente de la participación de las mujeres en este proceso social de Venezuela. Radio Chinelo, todas las voces. De la mujer atenta contra el poder. Y bueno, a continuación vamos a tener la participación de la compañera Yaconda Mota Gutiérrez. Ella nos hablará con el tema de participación de la mujer venezolana en la Revolución Bolivariana, activista de derechos humanos de las mujeres y las personas con discapacidad de Venezuela. Hoy en día es integrante de la red de colectivos La Araña Feminista y Sur de Derechos Humanos, Red Alternativa de Derechos Humanos. Ha sido fundadora de la Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez y estuvo al frente del área de planificación estratégica del Consejo Federal de Gobierno. Realiza asesorías y apoyo técnico a algunas instancias del gobierno bolivariano en el área de feminismos, equidad e igualdad de género e inclusión integral de personas con discapacidad, especialmente la discapacidad intelectual mental. Es productora ejecutiva del primer largometraje documental venezolano sobre el autismo. ¿Hay alguien allí? Buenos días a todas, muy buenos días a todos. Recibamos en primer lugar un caluroso saludo revolucionario desde la patria de Bolívar, desde Venezuela. Un saludo hermano, combativo y profundamente feminista. Ahorita, en primer lugar, pues agradecerle al CODER, al CODEN, a toda esta experiencia de organización del pueblo que están impulsando acá en Oaxaca, por esta nueva invitación a compartir desde la mayor humildad posible cada una de las experiencias que estamos impulsando desde nuestro país y cómo podemos juntas y juntos hermanar esfuerzos en función de luchas superiores que estamos impulsando en nuestra Gran América. Quisiera pedirles de entrada disculpas porque la única herramienta de diálogo que tengo es el español que hablo y sé que hay muchas compañeras acá que, digamos, hay dificultades y pediríamos apoyo. Voy a tratar de hablar duro como hizo mi compañera. Primero que nada, expresarles el agradecimiento. Compartir con ustedes espacios como este tiene mucha significación para nosotras y nosotros desde Venezuela, que somos un pueblo que está en permanente asedio y que ya comentaremos un poco de eso más adelante. Por otro lado, es muy gratificante, es muy identitario. Cuando estamos aquí, nos sentimos parte de ello. Me siento en mucha confianza, me siento con mucha naturalidad, porque hemos sido recibidos con muchísimo amor. Y yo creo que el amor es el punto de partida para comprender cualquier proceso de transformación personal y de transformación humana. Un espacio de encuentro de mujeres siempre genera muchísimos aprendizajes, pero genera muchas otras cosas también. Y un espacio de encuentro y de diálogo, como se llama este, de mujeres, siempre, absolutamente siempre, es un lugar profundamente subversivo. Porque nosotras las mujeres, cuando nos encontramos, cuando comenzamos a dialogar, cuando escuchamos reflexiones tan profundas como las que hizo la compañera que me antecedió, sin duda alguna comenzamos a tener reflexiones y cuestionamientos sobre cómo vivimos nuestras vidas o cómo hemos vivido nuestras vidas a lo largo del tiempo. Y esas reflexiones son profundamente subversivas porque casi siempre nos llevan a darnos cuenta de los altísimos niveles de discriminación, de opresión y de limitaciones en las que hemos estado sumidas prácticamente a lo largo de toda nuestra vida. Esa subversión es sin duda alguna contra el sistema más milenario de dominación que existe en la especie humana, que es el sistema patriarcal, aquel que establece la dominación de un sexo sobre otro. Y cuando nosotras nos damos cuenta que somos ese sexo al que históricamente se nos ha dado múltiples formas de discriminación y de violencia, comenzamos, no existen formas de dominación y de discriminación sin que a su vez se produzcan los fenómenos de resistencia. Y comenzamos a tener voluntad de resistencia, voluntad de liberación. Y espacios como estos nos lo permiten. Espacios de encuentro, espacios de diálogo, espacios de identidad y espacios de darnos cuenta que no somos una sola las que vivimos determinados padecimientos, sino que la compañera que tengo al lado, la compañera de la otra comunidad, la compañera del otro barrio, la compañera de la capital, resulta que también tiene o vive en su cotidianidad los mismos padecimientos, los mismos problemas, las mismas características que hacen que mi vida sea una vida no necesariamente digna, libre y decidida por mí misma. Entonces valoramos enormemente la posibilidad del esfuerzo que hacemos de hacer una pausa en nuestra vida cotidiana, que dejamos allá nuestras casas, dejamos ese esfuerzo cotidiano y nos concentramos estos dos días aquí para reflexionar, dialogar y darnos cuenta de muchas cosas que nos permiten continuar con mayor firmeza en ese proceso de liberación. ¿Por qué hablar de Venezuela en un encuentro de mujeres mexicanas o de mujeres oaxaqueñas? Y ese es de alguna manera el punto de partida que nos permite aceptar la invitación. En primer lugar, así como hizo Esther un amplio planteamiento sobre cómo el capitalismo y mucho más allá el imperialismo impacta cotidianamente en la vida concreta de las mujeres, ¿no? ¿Quiénes son las principales afectadas de todas las medidas neoliberales, de todas las medidas que tienen que ver con la extracción de nuestras riquezas, que tienen que ver con la apropiación de nuestras riquezas de manera sostenida y estructural? En la vida concreta, las principales afectadas son las mujeres. Y eso ocurre aquí en México, como ocurre en Venezuela, como ocurre en Brasil, como ocurre en Perú, como ocurre en cualquier otro lugar del mundo. En el caso, además de darnos cuenta de que las mujeres tenemos eso que llamamos la feminización de la pobreza, que lo vivimos en lo concreto cotidiano, también ocurre en el caso específico de nuestros pueblos. Nosotros y nosotras, si no empezamos a darnos cuenta que la lucha va mucho más allá de mis necesidades individuales, que es algo que profunda y culturalmente nos ha sembrado el capitalismo en la mente de cada uno de nosotros, que es exclusivamente mirar hacia nuestro ombligo, hacia nuestras necesidades. En la medida en que superemos eso y comencemos a darnos cuenta que somos víctimas de las mismas opresiones en múltiples contextos del mundo, empezaremos a darnos cuenta que la lucha es una lucha que va mucho más allá de nuestras fronteras. Es una lucha que nos hermana como pueblos que estamos conjuntamente en procesos de liberación, en situaciones distintas, en realidades sociopolíticas distintas, en realidades socioculturales distintas, pero comúnmente en las mismas condiciones de opresión e impuestas por el capitalismo y el imperialismo. En el caso específico de Venezuela, a diferencia de países como México, desde hace 15 años estamos haciendo un esfuerzo gigantesco como país y de forma compartida entre el gobierno revolucionario y las expresiones organizativas del pueblo por hacer ruptura con toda esa forma de vida neoliberal impuesta por los estados, pero que a su vez vienen impuestas por los grandes intereses económicos del mundo. Y desde hace 15 años hicimos ruptura con las privatizaciones, comenzamos a hacer grandes procesos de inversión social en aquellos aspectos que consideramos que en la vida humana son derechos y no son, como lo planteaba la compañera Esther, responsabilidad individual de un sujeto o una sujeta en un país determinado, sino que constituyen derechos humanos. ¿A qué nos referimos? Al acceso a la alimentación, al acceso a la educación libre y gratuito, al acceso a la ocupación, a la productividad, al acceso a todo lo que implica la garantía de una vida digna, a la vivienda, a los servicios públicos. Y ese proceso ha significado para el país una generación cada vez mayor de superación de problemas sociales y humanos muy estructurales, como el analfabetismo, la pobreza. Eso obviamente no es bien visto por los grandes intereses capitalistas e imperiales del mundo. Y eso ha significado que Venezuela durante estos 15 años ha sido víctima de múltiples intentos y formas de ataques en función de acabar con los procesos que impulsa el gobierno bolivariano en nuestro país. Intentos de golpes de Estado, guerras económicas, guerras psicológicas, alianzas entre las grandes burguesías nacionales y las grandes burguesías internacionales. Y eso de alguna manera hace que nosotros en cualquier lugar del mundo comprendamos y motivamos el esquema internacionalista y de la solidaridad internacional y de la comprensión de que la misma lucha que estamos librando allá, aunque ya hubo un proceso de conquista del poder que no deja de tener elementos permanentes de riesgo, es la misma lucha que libramos aquí en México y es la misma lucha que libramos en muchísimos lugares del mundo, los pueblos que se organizan para enfrentar al sistema capitalista, para enfrentar todas las múltiples formas de opresión que existen en el mundo. Por eso consideramos que sí es importante hermanarnos como pueblo y sí es importante hacer presencia en estos espacios, compartir nuestras experiencias y aprender a su vez de las experiencias que se están impulsando en nuestros países. Porque finalmente un esquema de unidad traducido en lo concreto, en expresiones en formas de comunicación, en expresiones en formas de lucha común, en expresiones de intercambios de aprendizaje, implica a su vez mayores fortalezas y mayores esquemas de unidad para los pueblos pobres que estamos enfrentando procesos de liberación y de transformación de nuestras sociedades. Por eso vale la pena no solo hablar de lo que voy a hablar ahora, que es cómo ha sido el proceso político de participación de las mujeres en el seno de la Revolución Bolivariana, sino también la comprensión de que somos mujeres revolucionarias, mujeres luchadoras, mujeres socialistas, mujeres de izquierda, que también nos sumamos a estos procesos de lucha en múltiples lugares del mundo. Por ello sí vimos importante compartir nuestras experiencias y fortalecer cada vez más la unidad internacional en la liberación de nuestros pueblos. Regularmente, y aquí ustedes lo van a ver, cuando las mujeres comenzamos a hablar de estos temas concretos a los que se refería Esther, a las expresiones de violencia en el seno de nuestras familias, en el seno de nuestras casas, a las expresiones de violencia en el seno de los contextos de trabajo donde nos desenvolvemos. Bueno, cuando nosotras comenzamos eso que planteamos al principio, que es muy subversivo, que parece quizás muy simple, ¿no?, que las mujeres nos juntemos a hablar de nuestras cotidianidades y de las afectaciones que vivimos en nuestras cotidianidades, pero cuando empezamos a analizar las causas, o sea, ¿por qué? ¿Por qué efectivamente es que las mujeres estamos embromadas, estamos fregadas, estamos siendo discriminadas o estamos viviendo formas múltiples de discriminación y violencia en la casa, en la cama, en los contextos laborales, e incluso en el seno de nuestras propias organizaciones donde militamos, en nuestras propias organizaciones políticas? Allí comienza a haber un fenómeno de subversión, y regularmente a lo largo de la historia, incluso nuestros propios compañeros y compañeras de movimientos de izquierda, de organizaciones políticas de izquierda, siempre han postergado que nosotras demos esa mirada. Siempre se ha considerado esa mirada una mirada secundaria. Siempre se ha considerado que es mucho más importante luchar por la liberación de nuestros pueblos, enfrentar al capitalismo, enfrentar al imperialismo en sus múltiples manifestaciones, y que los temas de las mujeres, de las formas de opresión que viven las mujeres, son secundarios. Una de las apuestas políticas que hicimos desde el Movimiento de Mujeres en Venezuela, y que es bastante consensuada, es decir, basta a eso. Es decir, si no avanzamos juntos en la lucha tanto de la liberación de nuestros pueblos como en la liberación nuestra propia como mujeres, difícilmente podemos construir sociedades distintas. O sea, difícilmente podemos hablar de socialismo, de comunismo, de espacios de transformación humana más solidarios, más dignos y más gratos, si mantenemos en el seno de la vida privada y del funcionamiento cotidiano de nuestras vidas formas de opresión concreta en la vida de las mujeres. Entonces, eso fue uno de los puntos de partida en lo que hace muchos años, aunque con sus diferencias y con sus métodos diferenciados, las mujeres venezolanas nos hemos planteado como elemento central de la lucha. Es decir, formamos parte de una lucha más grande que tiene que ver con la lucha por la sostenibilidad de un proceso de construcción socialista en nuestra patria, pero a su vez formamos parte y exigimos que ese Estado revolucionario, que ese gobierno revolucionario también trabaje de manera simultánea en lo que implica la generación y garantía cada vez más de los múltiples derechos humanos de las mujeres que han sido tradicionalmente vulnerados a lo largo de la historia. ¿Y a qué nos referimos en concreto? Al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de cualquier forma de violencia, ya sea violencia sexual, ya sea violencia física, ya sea violencia psicológica, o el derecho de las mujeres a gozar plenamente su sexualidad, a decidir cuántos hijos e hijas quieren tener en la vida, a decidir sus orientaciones sexuales, a decidir sus experiencias profesionales y académicas, a decidir sus opciones productivas. Como bien lo decíamos anteriormente, el derecho a decidir, el derecho a poder ser dueñas de nuestra vida en un camino en el que también nos incorporamos a un proceso más macro de liberación. Entonces, esa fusión constituye para nosotras una piedra angular de cualquier proceso de continuidad en la lucha revolucionaria. Hay una frase muy bella que yo estoy segura que aplica tanto en Venezuela como en México, ¿no? Allá decimos con mucha frecuencia: la mujer venezolana es del tamaño del compromiso que la vida le ponga por delante. Y estoy muy segura que la mujer mexicana también. Y con ese lema, de alguna manera, tratamos de decir que las mujeres somos, culturalmente, quienes hemos afrontado a lo largo de muchísimos años y siglos y milenios de historia todo lo que implica la reproducción y sostenibilidad de la vida humana. Y eso parece una frase muy rimbombante, pero realmente eso tiene muchísimos significados, porque supone no solo una doble o una triple jornada para las mujeres, sino que en muchos casos doble, triple, cuádruple y quíntuple jornadas de trabajo, porque las mujeres nunca decimos que no. Las mujeres estamos socioculturalmente acostumbradas a responder siempre que sí, a eso que llamamos las mujeres son echadas para adelante y las mujeres sacamos a la familia adelante, y si tenemos que trabajar y dormir 2 horas, dormiremos 2 horas, pero vamos a sacar la vida adelante. Resulta que eso es muy bueno, por un lado, porque implica que las mujeres tenemos grandes capacidades de organización, ¿verdad?, de identificación, de lucha y de posibilidad al concientizar nuestras realidades, también de transformación. Pero eso también es un arma de doble filo, porque también puede ser la herramienta, no sé si ustedes han oído hablar del término este de la supermujer, ¿no?, pero también la herramienta para perpetuar condiciones de inequidades muy profundas en el seno, sobre todo de lo micro, en el seno de lo doméstico, en el seno del hogar, que imposibilitan la participación de la mujer en condición de libertad, de igualdad y también de calidad de vida, que implica cierto descanso, que implica ciertas gratificaciones en muchos otros ámbitos de la vida, como la educación, la cultura, el trabajo y la productividad. En términos concretos, en claro cristiano, las mujeres tenemos una extremada cultura de sacrificio metida en nuestras venas y en nuestra estructura de pensamiento y de valoración positiva que tenemos que empezar a transformar. Dentro de nosotras siempre está presente que la mujer tiene que dar todo de sí para poder, digamos, sacar la vida delante de los otros, que son nuestros hijos e hijas, sobrinos, sobrinas, nuestros propios maridos, la mamá de mi marido, el papá de mi marido, mi suegro, mi suegra, etcétera, mi madre, mi padre. Y siempre nuestra vida y nuestros procesos de realización quedan de últimos. Este planteamiento lo hacemos porque constituye la raíz central de cualquier otro escenario de actuación de las mujeres. Ciertamente tenemos que incorporarnos cada vez más en los procesos de lucha política, en las acciones que tienen que ver con la vida pública, en los propios procesos de superación y, digamos, empoderamiento, como era el término que usaba la compañera, de empoderamiento personal. Pero ello solo será posible cuando a su vez luchemos por cada vez más y mejores formas de corresponsabilidad en el seno de nuestra vida cotidiana. Porque mientras la mujer siga teniendo todo el peso, absolutamente toda la carga de la vida doméstica que implica el trabajo de crianza y cuido remunerado y no remunerado, muy difícilmente la mujer podrá también en condiciones de igualdad, de equidad y de armonía vital insertarse placentera y decididamente en otros ámbitos de la vida al cual todas y todos tenemos derecho, como lo es la actividad política, como lo es la función educativa y como lo es la función productiva. Eso, digamos, a modo de introducción de cuál consideramos que es la raíz hacia dónde debemos profundizar. En Venezuela, como aquí, ha habido un gigantesco proceso de invisibilización de la lucha de las mujeres a lo largo de la historia. Si ustedes se ponen a revisar los libros mexicanos de educación en sus múltiples niveles, y estoy casi segura que no deben nombrar mucho a las heroínas o al papel que jugaron las mujeres en los diversos procesos de luchas históricas que se hayan dado en esta patria. ¿Y eso lo consideramos un hecho casual? No. Eso tiene que ver exclusivamente con esa estructura de subvaloración de ese gigantesco esfuerzo y trabajo y el papel que las mujeres han ocupado en la historia a lo largo de millones y millones de años. A nosotras nos han enseñado, y eso es otra de esas cosas que tenemos muy profundo en las venas, nos han enseñado que nuestro trabajo vale poco, que nuestro trabajo no importa, que nuestro trabajo es menos importante que el que realizan los compañeros, y por ende a que nosotras mismas tengamos severos problemas de subvaloración o de poca valoración de lo que hacemos. La verdad verdadera es que las mujeres hemos estado presente en las luchas políticas históricas de múltiples formas. Y estoy segura que la realidad venezolana se debe parecer mucho a la realidad mexicana en ese sentido. Algunos historiadores, y ya en niveles académicos, universitarios, hablan de algunas participaciones colectivas de las mujeres en espacios como la cocina, la enfermería, en los campos de batalla, los roles de mensajería. Sin embargo, casi ninguno nombra la participación de las mujeres como guerreras, como lideresas, como soldadas, como revolucionarias combativas, que también jugaron esos papeles independientemente de lo que hoy en día, digamos, podamos considerar de qué pasó, porque en muchos casos iban a la batalla y después la retornaban a la cocina, ¿no? Daban sus procesos de batalla, pero cuando terminaban las guerras, ellas ni retornaban a la cocina. Las mujeres venezolanas participamos en todo lo que fue el proceso de resistencia indígena de manera importante. Participamos en todo lo que fueron las luchas contra la esclavitud, las mujeres cimarronas. Participamos en todos los procesos de la gesta independentista y podemos hablar de muchísimos nombres de mujeres que fueron incluso generalas, que participaron en roles de liderazgo y que ha sido una gran lucha recuperar su enunciado, y podemos decir que hoy en día los libros de historia en Venezuela comienzan a nombrar a las heroínas de cada una de nuestras regiones. Comenzamos a hablar de Josefa Camejo, comenzamos a hablar de Luisa Cáceres de Arizmendi, comenzamos a hablar de Juana Ramírez la Avanzadora, y comenzamos a ver quiénes eran también esas mujeres que jugaron papeles en la historia. Lo comenzamos a ver en nuestros libros educativos luego de un gran proceso de lucha. O sea, no es que ocurrió porque de repente a un ministro de educación se le ocurrió que ya era importante que las mujeres comenzáramos a aparecer allí, sino que los propios movimientos de mujeres hemos ido librando progresivamente esas batallas para que se nos visibilice y se nos reconozca. Porque es muy importante que nuestras niñas, esas niñas que hoy en día solamente les transmitimos la reproducción de los roles domésticos, que esas niñas también sepan que pueden jugar otros papeles en el seno de la sociedad, en el seno de sus comunidades. Además de todo lo que implicó ese proceso, también formamos parte de las luchas políticas contra las dictaduras en nuestro país, jugando roles importantes en los años 30, en los años 40, en los que además comenzaron a aparecer las organizaciones y las colectivas feministas, los movimientos de mujeres. O sea, planteo con esto que cuando se llega a la Revolución Bolivariana ya preexistía un proceso político, histórico, de organización y participación de las mujeres en múltiples formas de liberación que incluían conquista de sus derechos, como lo fue en el año 47, lograr el sufragio, el voto femenino en Venezuela y el derecho a ser electas, como lo fue en el año 42, reformar el Código Civil, que todavía era un código absolutamente decimonónico. Todas esas conquistas que tenían que ver con la vida de las mujeres, también eran mujeres luchando por los procesos de transformación del país, luchando contra la dictadura y luchando contra las opresiones que existían. Y llegamos a la Revolución Bolivariana y podemos comenzar a enunciar un gran, importante y significativo número de avances que hemos tenido a lo largo de estos 15 años, pero que siendo el sistema patriarcal tan profundamente arraigado en nuestras formas de vida, no significa que esos avances supongan que ya en Venezuela conquistamos de verdad la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres. Eso sigue siendo todavía una lucha de largo plazo, una lucha de largo alcance. Otra cosa importantísima de mencionar es que casi siempre, y eso es muy importante de reflexionar en nuestros espacios de organización colectiva, casi siempre todos estos aspectos que se conquistan y que se van ganando tienen que ver con el esfuerzo colectivo de muchas mujeres. No ocurren de manera, digamos, explícita, o porque, como lo decía antes, a un ministro, a un diputado, a un alcalde se le ocurrió comenzar a establecer estas medidas positivas en función de garantizar derechos a las mujeres, sino que casi siempre ocurren porque el movimiento de mujeres y las organizaciones de mujeres luchamos por esas conquistas. A lo largo de estos 15 años nosotros podemos empezar hablando de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es una de las primeras en el mundo que comienza a utilizar un lenguaje no sexista. Eso que implica que comienza a enunciar en femenino y a enunciar en femenino y masculino, y no solamente en masculino, como hemos estado acostumbradas durante años a que las mujeres cada vez que nos nombran somos hombres. Y esto pareciera una cosa simple, pero es un contenido simbólico que luego ha trascendido en muchas de las políticas públicas que se han impulsado en el país. Por otro lado, se crea el artículo 88, para el cual hubo durante 3 días en el seno del Congreso venezolano, hoy en día la Asamblea Nacional, el movimiento de mujeres ha apostado día y noche hasta lograr la inclusión del artículo 88, que reconoce que ese trabajo que ustedes hacen en el hogar y que nosotras todas hacemos en el hogar genera valor y riqueza para la nación y que por ende debe ser reconocida la seguridad social de las amas de casa. Ese es un artículo pionero que también ha dado pie a la posterior concreción de muchas políticas públicas que apunten al reconocimiento del trabajo del hogar como un trabajo que genera valor y riqueza para la nación y que se debe valorar en su justa medida, que no es solamente la valoración dineraria, sino también la valoración sociocultural de un trabajo importante en función de la reproducción y el sostén de la vida humana en nuestras sociedades. Adicional a eso, en la Constitución comienza a verse un nuevo concepto de familia y aparece por primera vez el reconocimiento de la jefatura de hogar femenina. Antes de eso, todas nuestras estadísticas hablaban exclusivamente de los jefes de hogar, siendo que muchísimos hogares venezolanos son encabezados por mujeres y con mucha frecuencia por madres solteras. Entonces, a partir de estos preceptos constitucionales, donde establecen que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, en la solidaridad, en el esfuerzo común, en la comprensión mutua y el respeto recíproco de todos los integrantes de la familia, y que el Estado debe garantizar la protección de la madre, del padre o de cualquiera que ejerza la jefatura de la familia. Con este precepto, que si bien no significa que un artículo de la Constitución cambie la cultura de una nación, sí significa, sí nos da el estamento jurídico el punto de partida para luego diseñar programas sociales, políticas públicas que apunten a esas transformaciones culturales y a la garantía progresiva de muchos derechos que han sido olvidados para las mujeres. Y bueno, comienza a partir de estos 15 años un proceso progresivo de creación de institucionalidad. Se crea el Instituto Nacional de la Mujer, se crean las Defensorías de la Mujer, se crea el Banco de Desarrollo de la Mujer, se crea la Fundación Misión Madres del Barrio, que fue la que tuve la oportunidad de crear y presidir durante mucho tiempo, fundamentalmente como un espacio de inclusión socioproductiva y de apoyo a mujeres amas de casa en condición de extrema pobreza. Se crean todo lo que tiene que ver con las instituciones que no existían en nuestro país, de especializadas en violencia basada en género, en violencias contra la mujer. Nos referimos a tribunales, defensorías, fiscalía, y comienzan a territorializarse en el seno de nuestro país, que no estuvieran exclusivamente en Caracas, que es la capital, sino comenzar a trascender en la municipalización de estos espacios. ¿Qué ha pasado con eso? Que nos hemos dado cuenta con los años y que tiene que ver con los retos, que crear institucionalidad no es suficiente si no transformamos las mentes patriarcales de quienes administran la justicia. Entonces, por ejemplo, tenemos una de las leyes más importantes en el mundo, que reconoce más de 19 formas de violencia contra las mujeres. Sin embargo, en los chiquitos, los fiscales, los policías, los que operan la justicia, siguen aplicándola desde una perspectiva patriarcal. Entonces, hoy en día, eso significa que hay gigantescos niveles de impunidad en la aplicación de la ley, que del 100% de las denuncias de violencia contra la mujer, casi un 98% de las causas son cerradas o sobreseídas, y que muy poca, digamos, actos llevan a efectos conclusivos de justicia. Con esto tratamos de decir que aunque hay importantes avances, que aunque el Estado ha colocado, digamos, inversiones sustantivas en institucionalidad especializada en atención a la violencia contra la mujer, no significa que las mujeres en Venezuela están siendo menos violentadas. Significa que todavía el reto cultural de transformación, tanto del sistema de administración de justicia como de la sociedad toda, sigue siendo un reto por delante. En Venezuela hicimos un muy fuerte trabajo con la Ley Orgánica del Trabajo. Hoy en día gozamos del tercer permiso de maternidad más, digamos, extendido en todo el mundo, de permiso de maternidad remunerado, que aplica tanto para las mujeres en condición de empleo formal como para las mujeres campesinas y como para las mujeres que se encuentran en otros sectores de la producción y de la economía. Y hemos ido avanzando con mucho esfuerzo en un proceso de diálogo permanente con las instancias del Estado venezolano, que no siempre ha sido sencillo y que no siempre ha sido amigable. Por ejemplo, para los cambios que logramos en la Ley Orgánica del Trabajo, pasamos 2 años discutiendo con la comisión que estaba impulsando esa ley, discutiendo, negociando, exigiendo, y hubo avances, pero también hubo elementos que no entraron. Eso significa que nuestra lucha sigue, digamos, activa en algunas materias en las que se han conquistado avances, pero que todavía son muchos los retos por lograr. En Venezuela hay un impulso gigantesco de las organizaciones del pueblo, y esto sí que supone uno de los avances más significativos de lo que implica la inclusión de la vida de la mujer venezolana en el ámbito público. Si yo les pregunto a ustedes aquí, mujeres, con que me respondan con absoluta sinceridad, ¿cuántas de ustedes tuvieron que pedir permiso para venir aquí? Levanten la mano. ¿Quién le pidió permiso al marido para venir acá? Poquitas. Eso quiere decir que la gran mayoría de las mujeres en Oaxaca son autónomas y deciden por cuenta propia. Cada vez que estamos en un espacio con muchas mujeres, donde hay mayores niveles de confianza también, y hacemos esta pregunta, casi la mayoría de las mujeres levanta la mano, porque es verdad que la gran mayoría le tuvo que pedir permiso al hermano, al papá, al marido, para poder venir a estas actividades. ¿Qué queremos decir con esto? En Venezuela ha habido un incremento, pero masivo, de la participación de la mujer en los espacios del poder popular. ¿A qué nos referimos? A los consejos comunales, a las comunas, a los espacios donde se deciden las formas organizativas del pueblo en articulación con el gobierno revolucionario. Más del 50% de las vocerías son ejercidas por mujeres. Sin embargo, eso no significa, como lo dijo la compañera que me antecedió, que esas mujeres que han dado paso a ello no sean las que a su vez están sufriendo mayores niveles de violencia. Porque cuando en lo profundo del seno del patriarcado, cuando se empiezan a perder los privilegios que regularmente tienen los hombres, cuando comienzan a perder esos privilegios, ¿qué es lo que viene inmediatamente después? Viene la violencia, la agresión física, el insulto, la agresión verbal, ¿verdad? Muchísimas formas de agresión que hacen que sí, que las compañeras participan y han logrado conquistas en el ámbito público, pero que todavía hay una compleja relación de dominación en su mundo privado. Entonces, creemos que hemos dado grandes avances como país en lograr que la mujer haga ruptura con que el hecho doméstico sea su única oportunidad de vida. Porque cuando una mujer comienza a estudiar, cuando una mujer comienza a participar políticamente, cuando comienza a activar en un movimiento cultural, en una actividad sociocultural, comienza a ocurrir un proceso de encuentro personal y de liberación y de encuentro colectivo que tiene mucha trascendencia para la vida de esa mujer y para la vida de ese pueblo. Pero eso, como lo dije al principio, debe ir acompañado también de un ejercicio de redistribución de las corresponsabilidades y del poder para que su liberación sea verdaderamente integral. Muchas más cosas recientes han ocurrido en nuestro país que tienen que ver con garantía de derechos a las mujeres, creación de nueva institucionalidad vinculada a aspectos sexuales y reproductivos, vinculada a lo que tiene que ver con las enfermedades que más nos afectan a las mujeres, como es el caso de cáncer, vinculada a muchísimas cosas que traducen avances en los procesos de las mujeres. Sin embargo, todavía hay retos muy importantes. Nosotros en nuestro país seguimos teniendo una estructura profundamente patriarcal en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y todavía nuestros servicios no son abarcativos y no son respetuosos con las mujeres. Todavía hay un alto nivel de violencia obstétrica, de maltrato, de subvaloración, de no considerar la decisión de la mujer en los aspectos que tienen que ver con su cuerpo, con su vida sexual y con su vida reproductiva. Entonces esa es como una de las líneas en las cuales tenemos importantes retos a enfrentar, mejorar todo lo que tiene que ver con la justicia de género. Como lo decía, no vale exclusivamente tener instituciones, sino que necesitamos tener administradores de justicia con verdadera concepción feminista con verdadera concepción de equidad e igualdad de género, para que no siga existiendo tanta impunidad y para que las mujeres dejen, digamos, de temer o de considerar la administración de justicia como algo que efectivamente no les alcanza. Por otro lado, en Venezuela tenemos un severo problema con el embarazo en las chicas muy jóvenes, con el embarazo adolescente. Es uno de los países de la región donde las cifras son muy elevadas y constituye uno de nuestros retos enfrentar esa realidad que tiene mucho que ver con ese esquema cultural en la sociedad, porque a veces dicen, no, es un problema de acceso a los métodos anticonceptivos o de conocimiento sobre métodos anticonceptivos. Pero la verdad es que no es tanto eso. La verdad es que muchas chicas se embarazan porque consideran que la maternidad es el camino único que tienen las mujeres para ser reconocidas en sus contextos concretos. Casi siempre una chica que no es madre no goza de tantos reconocimientos como lo tiene la mujer que es madre. En ese sentido, creo que hay una batalla cultural por darle un lugar de reconocimiento oportuno al ejercicio de la maternidad, pero también por transformar culturalmente la visión que tenemos de que las mujeres solo somos madres. Las mujeres no somos solo madres. Las mujeres también somos madres, pero somos madres, somos mujeres que queremos también y tenemos anhelos propios en otros ámbitos de la vida que no son exclusivamente la maternidad. Y como punto final, uno de nuestros principales retos en los que estamos ahorita caminando con muchísima fuerza tiene que ver con la unidad patriota de la diversidad del movimiento de mujeres venezolanos. Justo en este momento, mientras aquí celebramos este encuentro, allá en Venezuela está ocurriendo un Congreso Nacional de Mujeres Venezolanas que no ocurría desde hace décadas y que agrupa por primera vez a todos los colectivos, movimientos, organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, mujeres organizadas en el seno del poder popular, que están trabajando en un esquema de creación, estamos trabajando de una plataforma nacional unida de mujeres revolucionarias en defensa de los procesos políticos de liberación que estamos dando en nuestra patria, en el ejercicio del gobierno y confrontando las grandes fuerzas imperiales que continuamente nos asedian como país. Entonces, ese constituye para nosotras el reto, digamos, más coyuntural y más inmediato, porque tenemos plena conciencia de que así como consideramos que la lucha debe ser junta, la lucha por nuestra liberación como pueblo debe ser junta a la lucha por nuestra liberación como mujeres. No puede ser la una sin la otra. Si perdemos los avances que hemos conquistado como revolución bolivariana, difícilmente podamos seguir conquistando lo que hemos logrado con mucho esfuerzo como movimiento organizado de mujeres. Quisiera finalizar leyéndoles una frase del comandante Chávez sobre el tema que nos convoca y que en buena medida sentimos que fue nuestro gran aliado como líder de la revolución bolivariana en muchas de las propuestas, a veces muy osadas, que hacemos las mujeres o que a veces creen ver de manera muy osada. Sin la verdadera liberación de la mujer, sería imposible la liberación plena de los pueblos. Y soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser también un auténtico feminista. Chávez vive, compañeras, la lucha sigue. Sin feminismo no hay socialismo. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta a los machistas! ¡América Latina será toda feminista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta a los machistas! ¡América Latina será toda feminista! Todas las voces. Pues ahí estuvo la participación de la compañera Yoconda Mota, que bueno, deja por un lado sin palabras y por otro lado con una discusión y una reflexión que pudiera durar pues bastantes horas y que pues a mí me gustaría que la gente que está haciendo favor de escucharnos pues justamente participar a través de las redes sociales con su reflexión acerca del discurso, el posicionamiento que plantea la compañera Yoconda, que por supuesto es un planteamiento colectivo, no individual, sino colectivo, y pues esta manera tan contundente de terminar, de finalizar, cuando pues menciona, nombra al comandante Chávez, el comandante eterno Chávez, decía ella, en esta frase que sin duda pues pone de manifiesto el trabajo pues tan importante que están haciendo las mujeres en Venezuela y que por supuesto nos da luz de por dónde caminar, por supuesto acompañadas y también por supuesto asumiendo las condiciones específicas de nuestro país, de nuestro entorno, de nuestro territorio. Pero esta frase, sin la verdadera liberación de la mujer sería imposible la liberación plena de los pueblos, y soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser también un auténtico feminista. Fue una frase dicha por el comandante Chávez. Y pues eso para nosotros, pues ha sido, les comentaba antes de iniciar con el audio, pues ha sido un momento, una experiencia de esas que pues plantean un parteaguas en la vida personal, en la vida profesional, individual y colectiva de quienes estamos en este caminar, y pues es así como estuvimos participando en estos diálogos de Mujeres para la Transformación allá en Oaxaca, y pues agradecemos nuevamente la convocatoria de el CODEP, del CODEM Oaxaca y de este Movimiento Nacional del Poder Popular. Plantea también, o todo esto pues pone de manifiesto también la necesidad que hay, las urgencias que hay en un contexto mexicano en donde pues nos encontramos con situaciones específicas, todo lo que gira en torno a la revisión de la Plataforma de Acción de Beijing, todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y de la participación de las mujeres en los distintos ámbitos. Y aquí hay, por ejemplo, una información que a mí me gusta, que me gustaría compartir, porque pues hay que hacer visibles los pendientes y exigir que esto se modifique, pero también hay que hacer visibles los grandes logros. Y por ejemplo, para dar un ejemplo sobre la participación de las mujeres en los medios de comunicación, que es uno de los temas que se ve en la Plataforma de Acción de Beijing, pues habla de la diferencia que hay entre 1995, que surge la Plataforma de Beijing, pero también la Red Nacional de Periodistas, y 2010, hace 5 años, pues se cumplían 15 de la plataforma y de la red, y mencionan algunos logros como en 1995 por primera vez se incluye la relación de mujeres y medios de difusión, y en 2010 se crea el Observatorio de Medios de Comunicación para monitorear la representación de las mujeres en los mismos. En 1995, en cuanto al proyecto global de monitoreo de medios, el 17% de las noticias hablaban de las mujeres, el 17% en 1995, y el 24% de las noticias hablaban de las mujeres en 2010. Esto pues realmente creció poco, y esperamos que para 2015 pues el porcentaje sea mayor. Y sobre la Red Nacional de Periodistas, en 1995 surgió con 5 integrantes en 3 espacios de periodismo con perspectiva de género, y en 2010 ya había 2,000 integrantes, 100 espacios de periodismo con perspectiva de género. Esto ha cambiado exponencialmente, y quiere decir, por supuesto, que lo impulsado por la sociedad civil es lo que ha tenido más fuerza y contundencia. Y pues ahora pues nos sumamos, después de 2010, las Brujas de Venus y una servidora nos sumamos a esta Red Nacional de Periodistas y Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, así que pues quiere decir que para 2015 pues seguramente habrá un número aún mayor, lo cual nos da mucho gusto. Pero también pues vemos las situaciones que se están viviendo. Juan Méndez, el relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, pues hizo el informe en días pasados sobre pues las condiciones en México en estos temas. Y pues bueno, sabemos que tenemos casos emblemáticos en ese sentido de tortura, y él dice, Juan Méndez, el relator especial de la ONU en estos temas, dice: en México hay tortura generalizada, y menciona que la mayoría de los casos de tortura suceden durante o en el tiempo entre una detención y el poner a la persona detenida frente a las autoridades correspondientes, que tendría que ser de manera inmediata, pero que en México pues sabemos que esto no sucede. El caso de la tortura sexual, por supuesto, es decir, la tortura que ejerce el Estado con connotación sexual o con acción sexual, que en México pues los grupos armados, el ejército y los grupos policíacos, pues tienen en su haber bastantes casos que han quedado en la impunidad y que, bueno, entre los que destacan Atenco, Valentina Rosendo e Inés Fernández, en Songolica, Ernestina Asensio, y pues, por supuesto, las maestras torturadas sexualmente en los días pasados en Guerrero, y que pues también estamos en esta situación en donde a nivel internacional se dice que existe esta situación en nuestro país, pero por otro lado en México se elige a alguien como Medina Mora para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, pues es, me parece, un mensaje del Estado, del sistema, hacia la población, de que pues la impunidad es el Estado en el que vamos a permanecer, que ha sido pues parte de esta vida no cotidiana, sino que pues se presenta todos los días en nuestro país, y que, bueno, están estas grandes empresas de comunicación para legitimar lo que está sucediendo a nivel de decisiones políticas en estas cúpulas en donde se toman las decisiones más importantes de nuestro país, como por ejemplo poner a Eduardo Medina Mora, un hombre pues que está implicado, que está señalado como responsable de casos como Atenco, como la APO justamente en Oaxaca, como el Michoacanazo Rápido y Furioso, y en temas, por ejemplo, en contra de los derechos de las mujeres, en contra del derecho a decidir, del aborto legal, pues es solo algunos de los casos en donde se ve implicado este hombre, que dice Joaquín López Dóriga, un hombre digno, presenta a Eduardo Medina Mora como un hombre digno, y pues nosotros sabemos que estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, el encargado de la seguridad de todo el país, pues estuvo en este cargo Eduardo Medina Mora en 2006, justo cuando sucedió la gran represión al pueblo de San Salvador Atenco y también la represión en Oaxaca hacia la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, que por supuesto pues son temas que no debemos olvidar, y que a pesar de esta imposición de Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decía alguien en la mañana, pues tenemos Medina Mora durante 15 años, así que pues tendremos mucho tiempo también para resistirlo, para hacerle frente a esta situación que nos han impuesto nuevamente desde las altas cúpulas del poder político, económico, empresarial, mediático y demás. Entonces, pues en esta situación estamos, en este contexto estamos, y pues seguiremos pendiente. Por supuesto, compartiremos el programa de hoy para que escuchen el audio de la compañera Yoconda Mota, y pues estaremos también pues publicando, compartiendo toda la información que surja en los próximos días. Saludo a Marrud Vázquez, que está escuchando. A Matista Lía le mandamos un abrazo. Estaba un poquito delicada de salud, tuvo una intervención quirúrgica y pues afortunadamente está muy bien, está recuperándose. Le mandamos un abrazo con todo nuestro cariño desde acá. José Miguel Rueda también, saludos. Ana Elena Perales, también conectada. Casilda Miau Infame, también anda por ahí. Danilo Estrada, y a toda la gente que se fue conectando a lo largo del programa, pues agradecerles, recordarles que este espacio pues se construye no solo con sus oídos, sino también con su opinión, con sus comentarios, con su participación activa a través de las redes sociales y por supuesto también acá en cabina. Afortunadamente hemos tenido pues varias peticiones de participar en este programa en vivo los miércoles en la cabina, y eso pues siempre nos da mucho gusto, que este espacio se llene de mujeres comprometidas, y pues que bueno, Radio Chinelo siga creciendo. Ya nos vamos, son las 6:19 p.m. Hay Barrio Escucha. Ahora sí hay Barrio Escucha, ojalá que esta lluvia que ya está en la puerta pues no genere un apagón y que puedan seguir disfrutando de la programación de Radio Chinelo. Agradecemos a la gente que también está activa en Twitter y que pues nos alienta a utilizar también esta herramienta. Y pues saludamos también a... ¿Quién más andaba por acá? Luis Tapia, Yerena, a Pili Hinojosa ya la saludamos. Y pues a toda la gente que está conectada. Está corriendo también por redes sociales la noticia de que en la UNAM, en la licenciatura de trabajo social, están realizando una campaña, las compañeras, una campaña bastante valiente, en donde están poniendo carteles en la facultad, en trabajo social, sobre o con las frases sexistas, machistas, violentas de los profesores hacia las compañeras alumnas de trabajo social en la UNAM. Por ejemplo, es una lástima que las trabajadoras sociales vistan tan fachosas, nos deberíamos ir a psicología. Señorita, usted tan impúdica y yo tan candoroso. Estas son frases dichas por profesores de la UNAM, de la mayor casa universitaria de este país. También en estos espacios, por supuesto, hay sexismo, hay machismo, hay misoginia, y las compañeras de trabajo social hacen una campaña para hacerlo visible, para señalarlo, y pues saludamos, acompañamos esta campaña y estaremos, por supuesto, pendientes y difundiendo en las redes sociales pues lo que sucede al interior de las universidades. Y que, por cierto, pues que no se les olvide que son servidores públicos, número uno, lo cual se convierte en una falta mucho más grave, y número dos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia marca en alguno de sus artículos la violencia docente como modalidad, y la violencia sexual como tipo, violencia psicológica como tipo. Así que pues no es una cosa menor, están faltando a la ley y están violando los derechos fundamentales de las compañeras. Porque bueno, esto puede obstaculizar también su práctica y su participación en la educación, por lo tanto el ejercicio de este derecho. Así que pues ahí está el llamado y estaremos pendiente de esta campaña. Ya nos vamos, muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando. Estaremos pendientes de lo que sucede en Nueva York, en esta reunión internacional de Beijing más 20. Saludamos a todas las compañeras que en Morelos, en otras partes del país y en todo el mundo estamos pendientes de este tema. Hemos estado revisando la plataforma, hicimos foros, hicimos el informe alterno frente al informe que sacó el gobierno federal al respecto, y bueno, ahora estamos pendientes de lo que suceda en las mesas, en las conferencias, en las jornadas de trabajo allá en Nueva York. Y agradecemos a la gente que nos está mandando la información inmediata y directa, a Lucía Lagunes y, por supuesto, de manera muy especial, a Yunuen Rangel, que pues la extrañamos y la estamos esperando acá en su casa. Y pues saludo a Juana la Loca, que ahí está comentando, y a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos. Nos vamos con otra rola de Mare, Advertencia Lírica, esta compañera que a través del rap pues posiciona los temas de que suceden en Oaxaca, justamente. Escuchamos al inicio de este programa el son de la barricada, que es un son que se construyó a partir de lo sucedido en Oaxaca en 2006, el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, y pues este son de la barricada con el acompañamiento del rap de Mare, Advertencia Lírica. Y ahora nos vamos con una rolita de ella, que habla sobre las desaparecidas. Recordemos que, por supuesto, nos faltan 43 de Ayotzinapa, pero nos falta un número importante de mujeres desaparecidas y un aproximado de 22,000 personas desaparecidas en este país. Se llama, no es un se busca, sino un devuélvanmela. Esta es la canción de Mare, Advertencia Lírica, a quien agradecemos su lucha y su protesta a través del rap. Nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a pues poquito más de las 6 de la tarde. Quédense en Radio Chinelo. Muchas gracias y muy buena tarde.